FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 25 de abril, 21:04, según el reloj de la radio. ¿Una nueva vez más? ¿Una nueva vez más? No. Mariano, por favor, ¿qué está pasando? ¿Una nueva vez más? Empezamos de nuevo. Subí la cortina. Lunes 25 de abril, 21:04. 21:05, dice el reloj. No, volvemos, Mariano. Esto no puede ser. Lunes 25 de abril, 21:05, una vez más desde la cocina de FM Moreno 90.1, Radio Gourmet. Esta noche tenemos un invitado especial, ya en instantes lo vamos a estar presentando. Les cuento quiénes están esta noche también en la cocina de la radio. El señor Víctor Castro, lesionado aún, siempre es un tipo que tiene esa actitud de tener mano dura, ahora lo ha hecho piel y yeso. El señor Mariano Castro en la operación y la dirección de los utensilios de cocina. Está por ahí dando vueltas León Gómez D'Amico mientras revisa algunas cositas de los bolsillos. Está también el señor Mateo Gómez D'Amico mientras está ayudándonos a elegir la música que vamos a pasar hoy. Está también Cecilia D'Amico dando vueltas, que cuida a los niños de los cuales recién hablábamos. Mi nombre es Javier Granillo. Y a mí me toca la mejor parte, que es quedarme en la cocina mientras Mariano y Víctor cocinan. Yo solamente les pongo música y después me dedico a cenar con ellos. Les decía recién que esta noche tenemos un invitado especial. ¿Nuestro invitado se va a presentar por él mismo? ¿O lo presentamos con fanfarrias? No trajimos fanfarrias. ¿Qué pasó con los trompetistas? Porque no hay que fanfarronear. Está bien, entonces bien. Que se queden los trompetistas afuera. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Mi nombre es Charlie Freire y estoy muy feliz de que estemos haciendo un programa que tenga que ver con música, con cocina, con encontrarse desde algún lugar distinto y desde la unión de mezclar sonidos y mezclar sabores. Está bueno. Es casi un capricho, ¿viste? Esto de decir, bueno, estas son las cosas que pasan en casa. Claro. En casa, claro. Por ejemplo, cuando alguien llega, lo que hacemos es... vamos a la cocina, a armar mientras algo cocinamos, para, escuchamos. Para cocinar, bueno, escuchamos bueno. Un poquito de música y hablamos de nosotros, está bueno, básicamente está bueno. De nosotros. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy le pedí a Charlie que trajera él la música para el programa. Y en la calle, cuando nos cruzamos hace unos días, no sé por qué volvió a salir otra vez la gente de Weather Report. Dije, sí, se merecen otro programa más, sí, se lo merecen, a mí me gusta mucho. Y también trajo dos discos, de los cuales uno vamos a estar usándolo como cortina. Lo vamos a poner a este buen señor para que nos acompañe mientras charlamos. A estos dos buenos señores, claro. Porque son dos discos que a mí realmente me gustan muchísimo. Es muy difícil elegir las canciones de estos dos discos. Es muy difícil, les cuento. Uno es un disco de Lennon y el otro es un disco de Serrat. Qué difícil que es elegir canciones de estos dos tipos, por favor. Qué gente, ellos no habrán pensado en estas cosas cuando armaban las listas de los temas para los discos. Así que bueno, vamos a tener entonces a estos dos niños en lo más interesante es que la cantidad de canciones que habrán dejado de poner para poner estas 12 o 15. Impresionante. Entonces, ¿cuántas compuso este hombre? Impresionante, la verdad que sí. Si uno mira la lista de temas y después se entera por ahí en las charlas de los músicos, claro, que han quedado una infinidad de canciones, quedaron 10 afuera de un disco, 8 afuera de otro. El otro día Gieco contaba en Canal Encuentro, en el programa de Lalomir, contaba cómo él había incorporado Solo le pido a Dios. Había sido una especie de bonus track que lo había puesto al final, de última, con un bandoneonista que había aparecido en el estudio, que se había equivocado. Porque él lo llamaron para grabar en otro lado y se fue ahí, porque la última vez había grabado ahí, se equivocó, y cuando llegó le dice, bueno, pero tengo esta canción, y la empezaron a cantar, y qué cuando bueno. La escuchó Charly García, que entró justo en ese momento, la escuchó, dice, pero esto no es para poner al final como bonus track, esto es para ponerlo al principio, Solo le pido a Dios. Qué bueno. Está grabado además en más de 30 idiomas. Está grabado. Es impresionante, es como dice un amigo, el universo tiene sus razones. Claro. Tiene sus razones, señores. Bueno, vamos a arrancar con la música. Esta noche tenemos una recetita de comida mexicana. Les voy a contar en un rato sobre los ingredientes. Vamos a charlar también un poquito de algunos vinos, aquellos vinos de los que empezamos a hablar la semana pasada. Esta selección de los 10 mejorcitos a muy bajo precio. ¿Y qué más tenemos, Mariano? ¿Podemos arrancar con los señores Weather Report? ¿Te parece? Three Clowns. Tengo ganas de escuchar ese tema. Y después vamos a hablar de ellos también y vamos a hablar del señor Charly Freire que nos acompaña esta noche. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Los tipos se han colado de un montón de maneras en la música, de todos lados. Es terrible. Charlábamos recién con Charlie fuera del aire, nos agarraron charlando acerca de la cortina, de la música de la cortina que vamos a tener hoy. Charlábamos justamente un poquito sobre la canción Imagine y sobre Lennon, qué sé yo, sobre Lennon y sobre Beatles. Que han tenido un peso enorme en la música desde el momento en que salen al ruedo, en el momento en que salen a las tablas, han dejado su huella. Hay gente que dice que son maravillosos, hay gente que dicen que no eran tan maravillosos como parecían, pero realmente que han dejado una huella fuertísima, sí, indudablemente. Sí, sí, sí. Terrible. Son como que ellos, a partir de ahí, hubo una bisagra muy importante en toda la música, en toda el hecho de ver la música. No era solamente entretenimiento, no era solamente pasatista, sino que empezó a hacer una música con fundamento, con historia personal puesta ahí y con un montón de cosas. Aunque yo no tengo en la memoria todas las letras, ni tengo traducidas todas las letras, pero lo que cuenta Imagínate y lo que Let It Be, y esos temas son fundacionales en la bisagra del tiempo en la música, ¿no? Y de ahí se han alimentado un montón. Si vos escuchás atentamente todos los grupos después de los Beatles, en todos encontrás un cachito de Beatles, en todos, que un acorde, que más, un punteo, hasta como músico te diría que cuando uno está en la sala de ensayo y está preparando alguna canción, escucha una melodía, dice, esa melodía es muy Beatle. Claro, claro, claro. Es terrible. Está bárbaro. Del mismo modo como, no sé, la afinación de acordes abiertos de Keith Richards ha hecho que muchas bandas suenen a Rolling Stone. Bueno, hay cuestiones que tenían ellos con respecto al manejo de las melodías, esa cosa de poner el sello en 10 notas. La sutileza, la inteligencia, la capacidad de mezcla, de unir, lo que decíamos recién, como en la cocina vos mezclas sabores y lográs un sabor distinto, único. Los Beatles han logrado eso, ¿no? Que cuando los escuches, indefectiblemente sepa que son los Beatles. Sí. Y aunque hagan desde los primeros temas de no me acuerdo ahora, Jobs y Grito, ¿cómo se llama? El que se une. Tengo una laguna. Castro, hicimos agua, ¿eh? No, lo que usan de cortina en el programa de Tinelli, ¿cómo se llama ese tema? Bueno, ¿sabes que no me acuerdo? Estamos peor. Bueno, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, algún oyente está en este momento. Vamos a ver si nos vayamos en internet. Los teléfonos para comunicarse con Radio Gourmet y rescatarnos de esta laguna espantosa que tenemos son el 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. 1561-540359. Tenemos una laguna espantosa. Qué no, feo no, no, no, pero aquí está, no mira, acordarse. Tiene que estar acá. Twist y gritos. Ahí está. Era eso lo que quería decir. Ahí está, Twist y gritos. Bueno, inclusive ahora en Canal El Encuentro están pasando un documental sobre la música del 60, donde están los Rolling Stones también, en blanco y negro y en color, y se los ve bailando y haciendo. Están mostrando todos los grupos de música de esa época: dúos, tríos, solistas, con nombres muy raros, inglesas, de la BBC. Y ahí ves un poco ves el nacimiento de la música que utilizaban los Beatles en muchos momentos. Yo no tengo todos los nombres de ellos porque no los escucho mucho. Estoy aprendiendo mucho a escucharlos a través de mi hijo, que se bajó toda la colección de la música, todas las películas, es impresionante, documentales, impresionante. Es un fanático con sello y todo. Le gusta escuchar mucha música y muy abierta, desde No Te Va a Gustar hasta Rubén Rada, que me lo bajó a mí también, que ese también es un gran músico, que están haciendo algo con No Te Va a Gustar juntos, hay un video que están ellos tocando. Es impresionante la mezcla de músicos que hay y de tan buena calidad. Charlie, hoy viniste para que charlemos de algo en particular que lo charlamos también en la calle cuando nos habíamos cruzado, que es el quinto Festival Internacional de Títeres. Vamos a arrancar, así vamos a empezar a hablar de a poquito sobre esto. Tenemos un rato todavía mientras Víctor ya está. ¿Víctor ya está preparando las cosas de la cocina, Mariano? Mariano Castro dice que sí, que ya está trabajando en la cocina el señor Víctor Castro. Mariano nos está dejando música de Beatles de fondo y recién le preguntaba a Charlie acerca del festival. El festival va a comenzar el 6 de mayo. Del 6 al 21 de mayo hacemos un festival. Este es el quinto, Fiestíteres en el Jardín. La idea de este festival nació hace un tiempo largo atrás cuando nos quedamos sin el espacio teatral nuestro, el Teatro de los Angelitos, en el... Ahí está sonando, Luis y Gritos. Qué bueno. En el año 2003 empezamos con un teatro de títeres aquí en Moreno, que quedaba en la calle Dorrego, Belgrano y Dorrego, casi esquina Dorrego, en una vieja casona donde estaba también... En algún momento estuvo Brújula. Estuvo la biblioteca. Y ahí estaba la biblioteca Roberto Art. Y había un espacio que nosotros lo subalquilábamos de alguna manera, lo compartíamos con la gente que estaba con la biblioteca. Y nació ahí el Teatro de los Angelitos, un proyecto de hace rato que lo teníamos y que todavía sigue en pie. Estamos buscando un espacio físico que sea razonablemente alquilable, porque a veces los dueños de locales se escapan un poquitito de la realidad morenense. Y además de la función social que cumple un teatro, por supuesto que las personas que tienen un espacio dicen, bueno, la función social es importante, pero mantener este espacio para nosotros es más. Pero bueno, hay que buscar un equilibrio entre todas las partes. Durante el 2003 hasta el 2005 funcionamos ahí en Belgrano y Dorrego. Teatro de los Angelitos con funciones todos los fines de semana. Cuando nos quedamos en el espacio en el 2005, porque ahí se recicló ese espacio, ahora lamentablemente voltearon todo, una casona muy bonita en Moreno de los Poveda. Era hermoso el lugar. Hermoso el lugar, hermoso. Muy buena onda había en algunos momentos, se hacían cosas muy interesantes. Ahí funcionó FM Moreno. Sí. Ahí yo tuve antes el segundo programa que tuve para pibes, que se llamaba La Tarde del Mañana, que fui con la intención de hacer un programa de una vez por semana de 2 horas, y terminé haciendo 3 veces por semana 2 horas, lunes, miércoles y viernes, donde las escuelas iban. Contaban sus cosas, teníamos canciones en vivo, tenía hasta un ballet, bailó dentro del estudio. Nosotros transmitíamos de la radio, ¿no? ¿Por qué no traemos a alguien que baile? ¿Por qué siempre trajimos músicos para que toquen y no trajimos nunca a nadie que baile? Bueno, pero que la imaginación, la radio es imaginación, y si es imaginación tenés que aportar a eso. Después, cuando yo tenía el primer programa de radio en FM Moreno también, en donde estaba en primer lugar, en el primer momento, allí en la calle Uruguay, frente a la clínica Mariano Moreno, que ahora ya no está más esa casita. Bueno, ahí hacíamos con un programa que yo tenía, se llamaba Charleando con los Chicos, que duró 3 años. Y ahí hacíamos campeonato de bolita. En el fondo se iban y transmitían el campeonato de bolita del fondo, que era un paticito de tierra, y los pibes iban, jugaban a la bolita ahí. Y transmitíamos directamente, venían los comentaristas a decir lo que pasaba. Así que uno de los espacios del programa ese se llamaba Imagínate, con esta música, con la de John Lennon, que tenía que ver con hablar, que un día hablamos con un buzo, otro día hablamos con un pedazo de pan, con un pan recién horneado, y así íbamos cambiando las cosas para que lo que tiene que ver con la radio, la imaginación. Fiestíteres en el Jardín, que nos fuimos un poco. Un festival, cuando terminó no tuvimos más espacio en el teatro, empezamos a buscar espacios. Y uno de los espacios alternativos que a mí se me ocurrió fue los mismos jardines de infantes. Entonces dijimos que eso es tradicional en las escuelas. Los jardines abren sus puertas para que los titiriteros trabajemos y hagamos funciones para los chicos del jardín. Pero la idea que nosotros tuvimos fue que el jardín sea sede del festival y que a ese jardín vengan otros jardines o otras escuelas de la zona, para que compartan con los pibes de ese jardín otros chicos. Claro. Que no esté acotado solamente al grupo del jardín. Y la idea es que vienen titiriteros de otros lados. El primer festival que hicimos, en el 2007, vinieron 2 grupos de afuera y nosotros. Un grupo de Capital, un grupo de Córdoba y nosotros de aquí de Moreno, el grupo Carátulas. Hicimos 6 funciones en 3 jardines. Este año son 14 jardines, son más de 34 funciones, son más de 12 grupos, 14 grupos... Y dentro de los grupos vienen 2 de Córdoba, 1 de Mendoza, 1 de Bragado, nosotros de aquí de Moreno, de Quilmes, de Almirante Brown, un grupo de Chile y dos grupos de Venezuela. ¿Cómo? Y entre los grupos de Venezuela está Natalia Villafañe, que es la hija de Javier Villafañe, la hija venezolana de Javier Villafañe, que de alguna manera Javier fue el iniciador del movimiento titiritesco aquí en la Argentina, que por suerte viene en mayo. Del 6 al 21 de mayo, fiestíteres en el jardín, para jardines de Moreno, Rodríguez, Merlo, La Reja, Malvinas, Marcos Paz. Estamos impresionante, es tremendo. Contame, a ver, si hay alguien que esté escuchando ahora, ¿cómo hace para conectarse con los organizadores, con la organización del festival, bueno, y saber a dónde van a estar puntualmente? Bueno, nosotros, el Grupo Carátula, tenemos un teléfono, 4627-348, que es de aquí de Moreno. Tenemos una página que es más fácil porque ahí podés ver todo lo que pasó en los festivales anteriores, www.titerescarátulas.com.ar. Ahí está el afiche subido ya. Los publicistas que nos acompañan, que el afiche tiene una serie de publicidades, cuando vos entrás en la página podés cliquear las publicidades de los de la gente que acompaña a nuestro proyecto y podés entrar en la página de ellos, así que podés ver precios y lo que sea. Ahí está la gente de, bueno, no te puedo pasar publicidad aquí porque... Pero la verdad que hay gente que... Sí, tenemos unos 10 publicistas que nos acompañan, desde una ferretería de la zona sur de Moreno, desde una pinturería muy importante, un grupo de... una escuela de psicología social de General Rodríguez, una casa de artículos de óptica de Álvarez, una gráfica, que es la gente que está haciendo el afiche. Está buenísimo el afiche. Sí, está muy bonito, está muy bonito. La verdad que hemos... Sí, bueno, uno tuyo. Va, buenísimo. Charlie, y tengo una consulta, una preguntita más así, medio rasante, y ya nos vamos a la tanda, vamos a ir escuchando otro temita más de Weather Report. ¿Cómo hacen para costear? ¿Cómo se hace para costear? Nosotros traemos gente de afuera, de Moreno. Los grupos llegan a Moreno y nosotros los distribuimos en distintos días y en distintos horarios en distintos jardines. Las funciones son a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en cada jardín. El festival tiene un costo por chico, que es un bono contribución. Nadie está obligado a pagar la entrada, por supuesto, pero sí, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de costearlo a través de una recaudación, como se hace en muchos lados, para que los chicos puedan ver un espectáculo que viene, ya te digo, de distintas provincias, del exterior de Argentina. Entonces, eso es lo que a nosotros nos permite económicamente sostener la movida. Bien. Pero también tenemos un aporte del Instituto Nacional del Teatro. Este aporte vino 2 años después de que lo hayamos iniciado. O sea que el trabajo lo pusieron a sudor, frente y espalda. Dos o tres años de laburo, pero fundamentalmente de laburo personal del grupo Carátula, mi mujer, mi hija. En ese momento estaba Agustín, mi hijo, también. Ahora tenemos un nuevo sonidista famoso, Moreno, Carlito González, que está trabajando con nosotros. Sí, está trabajando con nosotros. Un placer. Ayer, hace poquito, estuvimos trabajando. Ahora el miércoles de nuevo laburamos juntos. Y lo que hacemos es tratar de que los compañeros que vengan estén en casa, comen en nuestra casa, hacemos un intercambio de charlas, hacemos una merienda reforzada cuando termina todo, y nos sentamos a comer y hasta charlar. Ahí tenemos un menú principal que es milanesa de pollo al mediodía. Sí o sí, ya los titiriteros saben que hay milanesa de pollo. Y la otra es que los compañeros, gracias a que vinieron los primeros festivales, ahora siguen viniendo, y nos hicieron de alguna manera el aguante para que nosotros podamos hacer esta movida. Ya te digo, los primeros que vinieron a lo que había y como se podía. Ahora ya tenemos un caché fijo por grupo, tenemos me están matando con la seña, acá están haciendo más títeres que yo todos, muchachos. Es impresionante, están a mil con las manos. Mariano está prendiendo las hornallas, yo le estoy haciendo seña de que ya vamos a ir preparando el vinito, claro, que si quiere dejar el vino preparado el separador de cava, pero él dice, ¿qué hago? ¿Busco el sacacorcho, abro el vino o preparo el separador? Prepara el separador y en un ratito abrimos el vino, Mariano. Claro, lo tiene loco el mouse. Está enloquecido manejando el mouse el muchacho ahí. Y a ver, nos quedan 4 minutos. Esto es absolutamente informal. Esto es lo que tiene de bonito de transmitir, claro, desde la cocina. Y bueno, ¿viste? Los tiempos los maneja la cocina, está muy bien. Así, estamos en 3 minutos recién en la tanda, así que tenemos para un ratito. Así que bueno, el grupo se conforma primero desde lo más íntimo de la desde familia, la familia, sí. Y sí. Arranca. Y sí. Hoy por hoy estamos hablando de un festival que tiene no solamente invitados de la provincia de Buenos Aires, sino que tiene invitados de provincias argentinas como Córdoba, y 2 de Córdoba y 1 de Mendoza, más un grupo de Chile y dos de Venezuela. Qué bueno, impresionante. Estamos creciendo despacito. Yo creo, quiero agradecer mucho, fundamentalmente, primero a los docentes que hacen el esfuerzo para que sus chicos vean otra cosa que no sea la televisión solamente. Y que entienden la importancia que tiene el teatro de títeres en los jardines. Tanto los que estamos nosotros en los jardines que estamos, como los que todavía no hemos llegado y que tienen muchas ganas de que estemos. Yo sé que hay muchos jardines que nos han dicho, ¿cuándo nosotros podemos ser sede? Nosotros tenemos una organización que nos alcanza para trabajar de esta manera. Siempre fue una semana de espectáculos. Empezaba del 9 al 15, por ejemplo. Eran solamente 7 días, 6 días, ¿no? Claro. Lo que era una semana, 5 días. Con espectáculos para público en general también, que ahora yo les voy a pasar las fechas. Pero este año ya el festival es mucho más grande. Tiene 2 semanas de duración, o sea que son 10 días de espectáculos de títeres. Y en los 10 días hay días que son 2 o 3 sedes simultáneas. Al mismo tiempo. En el mismo momento hay 3 jardines, uno en Rodríguez, uno en Merlo y otro en Moreno, por ejemplo. Entonces nosotros nos dividimos la tarea de trabajar con cada grupo y que atender a los grupos de titiriteros y atender a los jardines con su gente. Es un desarrollo. Y además a esto le agregamos 3 talleres que se repiten en 3 lugares distintos, Moreno, Merlo y Rodríguez. Moreno, Marcos Paz y Rodríguez. Ahí está. Son 9 talleres en total. Un taller de Despalabrando Historia, que lo va a dar una cordobesa, que tiene que ver con narración oral, que es una muy buena cuentacuentos, es Susana Colauti. Laura Freire, mi hija, va a dar un taller de juego teatral y clown para docentes. Y yo voy a dar un taller de títeres para docentes y para los auxiliares de la salud, para gente que esté trabajando en salud. Para los que quieran entender o tener el títere como una herramienta más para su trabajo, para su familia, para sus hijos o para ellos mismos. Vengo de hacer un taller con docentes del jardín del Colegio Ginés de la Quintana y estuvimos trabajando recién con peluches y era maravilloso lo que pasaba con los docentes, cómo se enternecían trabajando con esos muñecos que los tienen ahí arrumbados por ahí en el cajón, pero cuando les dan vida es otra cosa la que pasa. Sí, es muy loco que el hecho de que uno no esté acostumbrado a manifestarse sino desde uno mismo. No ponerle un carácter, no ponerle una voz, no claro. ponerle una actitud a otra cosa. Y es un juego que además de fortalecer a uno mismo como, digo, en su individualidad, en claro, su carácter, en su sí, forma sí. de ser... Encontrarse ayuda, a través de otro ayuda un objeto, a canalizar, encontrarse a uno mismo. Ayuda a canalizar un montón de claro cosas. Que sí. Ayuda a canalizar un montón y de hablando cosas. De cocina, y lo último, he visto hacer una obra de teatro de títeres que se llama Ubu Rey, con objetos y todos elementos de cocina. Las cucharitas eran los soldaditos. El pan flauta era donde se ponían las cucharas. Clavaditas ponían las cucharas ahí para que fuera el ejército que avanzaba. Qué bueno. Una maravilla. Buenísimo. El señor Mariano Castro, con un cucharón en la mano mientras está rehogando algunas verduras, nos hace señas que ya estamos en tiempo de ir a la tanda. El señor Víctor Castro desapareció hace un ratito en la cocina, no sabemos a dónde está. Esta noche estamos escuchando una vez más a Weather Report. En un ratito vamos a estar charlando sobre ellos. ¿Y qué más? Me estoy olvidando de algo. A la vuelta, si les parece, de la tanda, escuchamos un tema más de Weather Report. Vamos a charlar sobre uno o dos de los vinitos recomendados. Y si llegamos con el tiempo y la picada no nos gana, el señor Víctor Castro ya está sirviendo la mesa, vamos a armar unas chimichangas de carne de cerdo y res. Ah, mira qué bien. La receta me la pasó, por supuesto, que Liz Campanello, que... Pero yo le digo, esto lo podemos hacer, pará, estas cosas hay que retocarlas un poquito porque hay cosas que acá no las vamos a conseguir. Entonces, la gente de Arte y Sano, por supuesto, siempre apoyándonos para que no nos intoxiquemos y no hagamos nada complicado ni peligroso para nosotros mismos, nos han corregido y nos ha apoyado con nuestra idea rara de hoy. Buenísimo. Arte y Sano está en el 466-1669. Los pedidos, si usted quiere comer rico, si usted quiere comer... sano, por supuesto, y estar seguro de que lo que está comiendo es realmente hecho de un modo casi como en su casa. No, es como en su casa directamente. Lo llama a ellos al 466-1669. Y ya estamos excedidos 2 minutos. El señor Mariano Castro está haciendo puchero, quiere largar la tanda. Largamos la tanda, bien descorchamos de cocina, un vino. Está haciendo puchero, mirá sí. vos. Largamos la tanda, descorchamos un vino y a la vuelta...

Música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Cava sensorial. Éxtasis del paladar y los oídos. Una vez más de la mano del señor Tom Waits. No sé por qué ya lo tengo tan asociado a los vinos, a Tom Waits, que lo escucho en algún lugar y me dan ganas de ir a buscar algún vinito para descorchar. Tendría que llamarse Tom Wayne. Casi, ¿no? Estaba ahí cerquita. Esta noche, para recomendarles, tenemos dos vinos. Un Malbec, que es el Estancia Mendoza. Malbec es un vino del 2008. Esta bodega es una de esas tapadas que circula ahí en un segundo plano, se podría decir. Bueno, es un vino, como todos los Malbec, un vino con un muy buen cuerpo. Y realmente es impecable. Es un Malbec impecable. Y se puede encontrar seguramente un poquito más cálido que algunos otros Malbec. Pero no va a ser un vino que va a dar la sensación de ser un vino flojo, ¿sí? Va a tener quizá un poquito más de calidez que la mayoría de los Malbec. Esto se debe a que este vino en particular, del 2008, es producto de una cosecha que fue bastante particular también, que tuvo un clima cálido, pero tremendamente cálido, al punto que casi se pierde esa cosecha. Por otro lado, el segundo origen de Mendoza, sí, es de justamente Estancia Mendoza la bodega. Y el otro vinito que tenemos para recomendarles es el vino que se llama Carácter, que es un Cabernet Sauvignon. Es una marca joven y muy vistosa, con un aire así muy, muy moderno, que la distingue, por supuesto, del pelotón de los vinos nuevos. Y como vino, este Cabernet es realmente un éxito. Es un vino frutado, no es un Cabernet tradicional. Y es un vino muy fresco, no tiene grandes aristas, o sea que no es que predomina una de las sensaciones sobre las demás. Y es bastante. Esta frescura se prolonga muchísimo en el paladar. Y dentro de la gama de los precios, es un vino muy accesible, está alrededor de 14 pesos. ¿Qué más? A ver, el vino del que charlábamos antes, el Estancia Mendoza, el Malbec, está alrededor de 13 pesos. Así que son dos vinitos para tenerlos en cuenta. El Estancia Mendoza Malbec del 2008 y el Carácter Cabernet Sauvignon del 2009. Gracias al señor Mariano Castro, que está ahí atento. Serví otro vaso. Ahí con las copitas preparadas. Estábamos charlando recién fuera del aire de la banda que estamos escuchando, que es Weather Report. Me corrigieron durante la semana y días anteriores también cuando dije Water. No, me dijeron Water, no, es Weather. Está bien, acepto. Cecilia D'Amico, que es la musicalizadora de Latido Americano. Que si decimos me que dijo, ese informe meteorológico queda feo. Sí. Pero, suena pero mucho más lindo es decir, eso. Estoy escuchando un Weather Report. Estoy escuchando el informe meteorológico. El reporte del clima. Horrible. Esta banda, charlamos hace un rato. Un meteorólogo haciendo música. Claro, que debe ser la única manera de que un meteorólogo le ponga algo más que, claro, que una tormenta eléctrica, claro, de pasión. Esta banda se conformó debido a la necesidad de Miles Davis de tener una banda para grabar un disco después de una gira. Miles se encuentra con la necesidad de grabar un disco y habla con Joe Zawinul, que es el percusionista, y le dice: necesito una banda. En esa banda se encontraron con el tiempo Herbie Hancock, Peter Erskine, Jaco Pastorius, el propio Samuel. Fue una banda realmente impecable. Una banda que se conformó para grabar el disco de un tercero. Mira. Y que realmente fue, podríamos decir que fue la banda que se metió directamente al jazz latino. Sí, es una fusión fuerte la que tienen ellos. Si además escuchas es todo. Es eso, sí. Es escuchas una, todo es en una cada fusión. Tema. Es una fusión enorme. Porque, y lo más interesante es que no es una confusión, porque suenan... No. A ver, ¿cómo lo puedo definir en una palabra más o menos sutil? Son unas bestias tocando. Sí, sí, sí. Se tocan todo, parece que tuvieran más dedos de los que Dios nos dio. Viste, Jaco Pastorius es impresionante cómo suena con su bajo. Pastorius era un niño en ese momento. Sí, era un jovencito. Sí. Y ya tenía una técnica, tenía un buen gusto terrible. Sí, y una velocidad impresionante. Lo que escuchaban hace un ratito era Barbary Coast. Del disco, me olvidé el nombre del disco. El disco es Black Market, la primera parte de ese disco doble. Se escucha en algunos pasajes una melodía cantada por un instrumento delicado que es nada menos que el bajo de Jaco Pastorius. No es una guitarra con un poco de distorsión, no, sí, es Hancock. El no, buen gusto, a mí lo que me llama mucho la atención, primero el tecladista, la capacidad de composición que tiene y de unir lo que tiene ahí, los elementos que él tiene, ¿no? Que son el percusionista, el bajista, todo el grupo, y los instrumentistas también, los vientos. Pero impresionante cómo dialogan entre ellos y cómo suena la mixtura que están haciendo. Es impresionante escucharlos. Y a ver, yo cuando escucho música, hay en algún momento que me cansa escucharla. Y me suena todo muy parecido, ¿no? Cuando escuchas un tema de un grupo, por ejemplo. Sí, hay bandas que tienen el sello tan propio que... Escuchas un tema, dos temas, tres temas. Bueno, acá podés escucharlo una, dos o tres veces, que siempre le encontrás algo distinto, algo nuevo, y algo que vos podés descubrir y que te están diciendo desde otra forma, otra cosa. Eso es lo que me interesa de... Yo lo tengo grabado en el celular y lo escucho cuando tengo viajes largos o lo que sea. Claro. Y lo pongo. Claro. Lo pongo para escuchar. Porque se tocan todo y aparte, porque yo... Además, suenan siempre frescos, suenan siempre nuevos, están todo el tiempo... Sí. Es tremendo. Me llama la atención, yo creo que debe ser un pulpo el baterista. Y Peter Erskine es una bestia, sigue tocando, de hecho él ha desarrollado técnicas a partir de su necesidad de cómo tocar y cómo acompañar y cómo dejar de tocar algo para poder tocar otra cosa. Y Peter Erskine tiene algo que es maravilloso, que es que el tipo disfruta y demuestra que está disfrutando. Claro. Es fundamental. Seguramente debe ser una de las imágenes así más vistas. El show de Genesis, donde Peter Erskine toca la batería y hace un solo con Phil Collins a dos baterías. Que se ríe, el tipo se ríe, se mata de risa, batería. Le hace caras a Phil Collins, que está con la otra batería, le hace caras y le hace gestos con los hombros, y le hace gestos como diciendo, ¿y ahora qué vas a hacer después de que hace un poquito de solo? Claro, es como un contrapunto maravilloso que se armó entre los dos. Lo disfruta muchísimo y pone justamente eso. Siendo las 21:48, les cuento más o menos los ingredientes de la receta de hoy. Ya estamos a 10 minutos del final. Un gran beso a la cocinera. 10 minutos. Un gran beso a Liz. Sí, por supuesto, es así como nuestro angelito de la guarda. Dani debe estar cursando. Hoy me parece que tenía cursada en el conservatorio. Les cuento más o menos de qué va la receta de hoy. Vamos a necesitar 300 gramos de harina, 100 gramos de manteca, sal y agua por un lado. Y para el relleno vamos a usar 150 gramos de jamón en cubitos, 300 gramos de carne de cerdo cocida, unos 350 de carne roja, 100 gramos de cebolla, es más o menos, se le puede poner una cebolla chica picada, 250 gramos de ajíes, ¿sí? Verdes y rojos, le va a dar un poquito más de color y otro sabor, 150 gramos de... La receta original decía jitomate. Se puede usar tomate bien cortado en cubitos. No vamos a conseguir jitomates, así que vamos a usar tomates. 200 gramos de lechuga picada también, finita, y un poco de aceite. Para que se den una idea, las chimichangas son una especie de tortilla rellena. Así que tomamos un poquito del vino que acabamos de destapar. Vamos a la presentación de la receta de hoy. Y ya nos estamos despidiendo. En un ratito nos vamos a estar despidiendo, así que tenemos un par de minutos todavía para charlar con el señor Charlie Freire sobre el festival, a partir de cuándo, a partir de qué hora y a dónde comunicarse con ellos. Vamos a la presentación. Oh. Ah. Placeres bajo receta. Mientras lo tenemos al señor Lennon tocando de fondo, gracias a él por acompañarnos. Les voy a contar la receta, cómo preparar la receta del día de hoy, que es la chimichanga de carne de cerdo y carne roja. Por un lado vamos a preparar unas pequeñas tortillas, ¿sí?, que van a ser la base de nuestras chimichangas. La chimichanga es una comida mexicana, que es como decir un burrito o un taco, son estas comidas tradicionales. Las más conocidas son las de Sonora, las del estado de Sonora en México. Vamos entonces con la receta de... ¿Será? ¿Por lo de Sonora? Me encantó. El modo de preparación de las tortillas es muy sencillo. Hay que mezclar la manteca con la harina y la sal y luego agregar agua hasta que quede una masa lisa. Se separa en bolitas. Pensemos en hacer una bolita del tamaño un poco más chica que un plato playo. Y se refrigeran, se dejan en heladera unos 30 minutos. Después se sacan de la heladera y se van amasando hasta que quedan bien delgaditas y lo más redondas posible. Estas tortillas se van a cocinar a plancha o a sartén con un poquito de aceite. Hay que asegurarse de que queden bien cocidas de los dos lados, ¿sí? Van a quedar blandas, ¿sí? Van a quedar blandas como para que se puedan enrollar sobre sí una vez que tengamos el relleno. Y el relleno se prepara con un sartén caliente, un poquito de aceite, se agrega el jamón del que habíamos hablado recién, el jamón en trocitos de estos 150 gramos, hasta que quede dorado. Luego se agrega la carne de cerdo y un minuto después la carne de vaca. Después de haberse cocido todos los ingredientes, durante unos minutos hay que dejarlos, ¿sí? Hay que ir salteándolos para que queden bien cocidos. Se le agrega la cebolla, los pimientos, el tomate y nuevamente se cocina unos minutos más. Casi cruda la cebolla quedaría, ¿no? Casi. Llega a rehogarse, claro, llega a quedar, claro, transparente, porque justo ya está con el calor de lo que, claro, habíamos cocido antes, claro, y la carne no se va a pasar. Hay que acordarse ahí que tenemos el jamón que es salado, si hace falta un poquito más de sal o un condimento más, se agrega. Y las chimichangas son muy fáciles de preparar, ¿sí? Se calienta la tortilla. A lo largo de esta tortillita se le pone una lechuga, se le pone el tomate, que se puede cortar el tomate en fetas muy finitas, y se coloca encima un poco de este relleno que habíamos preparado antes con la carne, la cebolla y los ajíes. Después se dobla sobre a sí la misma. Mitad, claro, se dobla sobre sí misma a la mitad, o lo que pueden doblar es un tercio de la derecha y un tercio de la izquierda, claro, cerrándolo. Son como sándwiches abiertos. Es como, claro, es sándwiches con un solo que pan. Probó comida mexicana, sí, es como un burrito. Pues claro, es que sí, hermano, es así. Vamos a andar probando. Así que ahí está, la receta de las chimichangas. Pueden quedar muy bien las chimichangas si tienen alguna fiesta de estas de cambio de estación, con un buen tequila. Entre Merlo y Rodríguez, por ejemplo. Claro, o depende, si es el rápido, hay que preparar más. Está bien. Así que bueno, ahí está la receta del día de hoy. Ante cualquier duda, se comunican con la gente de Artisano al 466-1669. Ellos van a poder darle las explicaciones que necesiten a donde nosotros solemos hacer agua. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, quedan solamente 6 minutos de programa, son el 466-6559 o al 1561-540359. Vamos a seguir charlando sobre el Festival de Títeres. Vamos a aprovechar a full el tiempo que tenemos hoy para compartir con el festival. Y el señor Mariano Castro, en un despilfarro de habilidad, mientras dejó el sartén con la carne y el jamón cociéndose, acaba de poner Sombras de la China de fondo. Muchas gracias al señor Mariano Castro. Víctor Castro desapareció, yo lo vi salir con una tortilla, una lechuga y algo de relleno. Me parece que ya está probando. Esperemos que esté poniendo la mesa ya. Charlie, el festival me decías que comienza el 6 de mayo. Sí, el 6 empezamos, pero con la apertura del festival. El primer día de funciones va a ser el día 9 de mayo en el jardín número 1, 901 de aquí de Moreno. Y con una polenta bárbara. ¿A dónde está el jardín? Porque yo jardín soy 900... de las personas que se pierde. ¿A dónde está ubicado el jardín? Sí, señor. Habrá sido tu jardín ese, ¿verdad? Y tu señor claro. Del Valle. Claro. Y tu señor del Valle nos sopla. Mira que viene. Ahí paralelito a Jolí, a una cuadra de Jolí. Es el jardín. Es el jardín 901. Claro, es un jardín hermoso. Sí, es hermoso. Tiene muchos años de jardín aquí en Moreno. Y la verdad que es un placer porque nos están abriendo las puertas ellos desde hace 3 años ya. El jardín 1, el jardín 2, el 3, el 4 de Moreno. El 39, estamos yendo a Cuartel Quinto con jardines del 942, 939, en La Reja el 926, aquí en Moreno. Un montonazo de lugares. Sí, pero además lo interesante es que los pibes de los barrios más alejados del centro Moreno pueden ver funciones de títeres, de grupos de titiriteros que vienen de afuera y pueden en su propio jardín o a 3 cuadras del jardín donde están ellos, a 3 o 4 cuadras que hay otra escuela, pueden ver funciones. Y eso es muy bueno porque le permite a los pibes ver otras cosas, ¿no? Y además los docentes, ya te digo, nos abrieron las puertas, es maravilloso. El día 6 hacemos la apertura. El día de la apertura es, presentamos formalmente el jardín, están todos invitados, entrada libre y gratuita. Vamos a hacer una pequeña muestra de los 3 talleres para que las maestras se enteren de qué se tratan los talleres. El año pasado tuvimos el placer y el honor de que el festival lo abriera Sara Bianchi. Mirá. Sarita Bianchi, que lamentablemente falleció a mediados del año pasado, en julio del año pasado. Yo les propongo a la gente que entren en www.titerescarátulas.com.ar. Ahí cliquean mayo del 2009 o mayo del 2010 y van a poder ver los espectáculos, los jardines y las fotos de Sara Bianchi. En el Facebook también con mi nombre ahí pueden entrar. En esta página. Sí. Está también el cronograma de las actividades. Ya lo vamos a subir. Bien. Paso para público que el día 14 en La Victoria, en el Centro de Jubilados Alegría, que está en Shakespeare al 627, creo que es, sí, que está a 3 cuadras de la ruta, ahí a las 4:30 de la tarde va a haber una función de títeres para chicos de 6 años para arriba, que es ¿Quién es más guapo? Es una obra de tango. Y después el día 21 y 28 de mayo, sábados, a las 4:30 de la tarde también, en el bar que está ahí en Loreta, que está en el hospital viejo. Está en el predio de lo que es los edificios viejos del hospital. Exacto, en el edificio viejo del hospital. Ahí vamos a hacer funciones para todo público. La primera es El Gato Egoísta, el 21, y el 28 vamos a hacer un estreno que está dirigiendo mi hija Laura, que se llama Como el pan de cada día, que es una historia de circo. Muy bien. Entonces, repetime la página y el teléfono donde pueden www.titerescarátulas.com.ar. Con mi nombre, Charlie Freire, pueden buscarnos en el Facebook. Bien. Y ahí tienen toda la información y ahí pueden conectarse con nosotros y preguntar. Si no, 0237-4627, como el tango, 348. Excelente. Corrientes 348-27-348. Excelente. Bueno, se nos ha ido una hora más desde la cocina de FM Moreno. Hoy contamos con la presencia del señor Charlie Freire. Y una sola cosa. Gracias. Bien. No, pero... Gracias. Está buenísimo que podamos comer juntos y revolver juntos esta olla de encontrarnos aquí en Moreno y compartir los buenos músicos que hay en Moreno, las buenas cocineras que tenemos aquí en Moreno y la importancia que tiene la música como aglutinante, porque ¿quién no se junta con una guitarra atrás y un fogón? ¿Y quién no se junta con un buen plato de comida y una guitarra y un fogón? Es maravilloso. El señor Mariano Castro nos chifla desde afuera que tenemos 30 segundos. En 30 segundos voy a aprovechar para comprometerte que durante el transcurso del festival se acerque alguien de la organización. Buenísimo. A charlar, a contarnos cómo va. Bien, traemos alguno de los titiriteros. A dar las siguientes fechas. Sí, señor. Siendo las 21:59:33, nos despedimos. Una vez más desde la cocina de FM Moreno, los dejamos con Ruido Rebelde. Y nos escuchamos el próximo lunes a partir, una vez más, de las 21, con el señor Mariano Castro dirigiendo la cocina de la radio, y en la operación el señor Víctor Castro, que ya salió corriendo con una chimichanga en la mano, la otra ocupada con el yeso, y se prepara. Juan Ruedi está dando vueltas por ahí. Ya arranca Ruido Rebelde. Nosotros nos despedimos, les dejamos un abrazo enorme y salud por ustedes. Con ella voy, vengo, fijo en que al volver...